Muy buenos días, navegantes, tripulantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Viernes 7 de marzo y una temperatura súper agradable aquí en La Santísima. Y con esta guitarra, con esta versión de Herencia de fondo, como habitualmente hacemos, echamos la balsa al agua. Una balsa cargada de contenidos, cargada de información, cargada de invitaciones, cargada de reflexiones. Por lo tanto, pónganse cómodos, pónganse cómodas, que esto arranca. Con el alcohol, acostumbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Estamos juntos si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Como no hay muro que encierre el amor que siento yo por vos, vamos a comenzar la balsa con la vara muy, muy alta. Te visitaré y te abrazaré en la luz. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo y tripulantes de esta balsa. Aquí les habla Alejandro. Y bueno, esta balsa que nos invita este 2025 a navegar en estas aguas, que a ver qué nos trae la aventura de este nuevo ciclo, este nuevo encuentro que ya nos planteó Eduardo renovado, ¿no? Un espacio en la balsa que en nuestro caso participaremos y vamos a compartir los viernes, pero que bueno, vayas a ver una de las sorpresas, ya que ha comenzado renovada con varios días. Y bueno, este espacio, para los que tal vez lo escuchan por primera vez, como el año pasado, era un espacio donde podemos, bueno, compartir experiencias, vivencias en base a la atención de pacientes con lo que es la acupuntura, la moxibustión y varios conceptos que nos trae la tradición oriental, en base a cómo el ser, o un aspecto, una forma de ver al ser como un microcosmos en este macrocosmos que es la vida, y cómo se va moviendo y adaptando, y que muchas veces, bueno, entran situaciones no adaptativas llamadas enfermedad o alteración. Es así como un resumen de lo que sería este espacio, el cual están todos invitados a bueno, consultas, intrigas que tengan con algunos aspectos que puedan llamarle la atención desde la tradición oriental. Bienvenido sea la consulta. Y bueno, lo que sí queríamos introducir un poco este año 2025, que comenzamos en esta aventura, es el aspecto que, bueno, el año pasado nos marcó la energía, según la tradición, que lo toma también de la tradición hindú, del aspecto de los animales emblemáticos. Y el año pasado, la energía que estaba rondando o gravitando, según la tradición, es todo el aspecto que tiene con el dragón. Y fue la energía del dragón el año pasado que estuvimos comentando en algunos momentos. Ese dragón, que es un animal al cual tal vez lo conocemos por fantasías, pero bueno, para muchos fue un año de muchos imprevistos, inesperados, incomprensibles, muchos sin, y de mucho caos. Seguramente varios lo han vivido así, con varias de estas palabras, que les han sacudido y cambiado muchos aspectos de su vida. Este año, la energía que nos va a estar como gravitando, según la tradición oriental, porque bueno, después hay otras visiones, pero dentro de lo que realizamos nosotros, vamos a compartirles el hecho de que este año está la energía de la serpiente de madera, que es una cualidad. O sea, todos los animales del horóscopo chino, que se dice horóscopo, pero esa palabra no me gusta, se dicen animales emblemáticos, cada uno, según el año, tienen un, vamos a decir, un elemento distinto. Este año el elemento es la madera. Entonces, este año es la que va a estar como moviendo ciertos aspectos de esa energía, desde el punto de vista, vamos a decir, más cósmico, desde otra dimensión, va a ser la serpiente. Y lo que nos viene a traer la serpiente, que es lo que vamos a compartir el día de hoy, es ese aspecto que la serpiente es un animal que no tiene patas, se va arrastrando por la tierra. Y en ese arrastrar va descubriendo. Y tiene un movimiento sinuoso, serpenteante, no es que vaya directo a los lugares, pero tiene esa cualidad de irse arrastrando para descubrir su territorio y percibir a través de los sentidos de forma muy particular. Y una cualidad que tiene la serpiente, de las que vamos a ir compartiendo, una cualidad es que a través de procesos internos, de ir como digiriendo, no sé si recuerdan la imagen del libro de El Principito de Saint-Exupéry, que hay una serpiente que no sabemos si es un sombrero o una serpiente y un elefante, pero sí que nos trae la idea que la serpiente en su proceso digestivo lo hace de forma lenta, es como que hay cosas que las tiene que digerir, procesar, y lo hace de forma interna. O sea que va a ser un año para procesos internos, y que esos procesos internos, en la medida que se van produciendo y generando, van a dar la posibilidad de cambiar la piel, que esa es la cualidad que tiene más que nada la serpiente, que muda toda su piel. Y esto nos quiere decir, o nos da la idea, de que se renueva completamente. El ser humano cambia continuamente las células de la piel, pero el concepto que nos trae este año, o la idea, es que a través de ir procesando cosas internas, vamos a poder renovarnos, ser otros en base a que, en la medida que después del año del dragón, que fue bastante caótico, ir procesando todo ese caos, nos va a permitir cambiar nuestra estructura interna, nuestras perspectivas de muchas cosas, para que la piel se renueve. Porque para la serpiente, la piel no se renueva de un día para otro, sino que es un proceso interno que permite esa renovación, ese cambio, y que a través del movimiento que hace, a través de los diferentes terrenos, diferentes aspectos, es que va a poder cambiar toda su piel. Lo cual es un buen augurio, o nos da una buena perspectiva de que este año, en base a que procesemos internamente las vivencias, es que podamos renovarnos y ser verdaderamente otros, dando otras respuestas, otras perspectivas y otra visión de la que nos hemos construido de nosotros mismos. Por aquí, hoy esta introducción a este año de la serpiente que va a estar gravitando y que sin duda está impulsando esta nueva balsa en todos estos aspectos de renovación, de cambio y transformación, y que en el próximo encuentro creo que seguiremos hablando de más aspectos sobre la serpiente, ya que está en bastantes símbolos que utiliza el ser humano, que son muy característicos y que nos muestran más cualidades de ese aspecto de la serpiente para este año. Así que bueno, les mando un abrazo, muchas gracias y seguimos navegando. Vamos arriba. Chau, chau. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh, oh, oh, oh, oh. La mató y apareció una mayor. Muy bien, aquí estaba Sueño con Serpientes, esta canción hermosa, canción de Silvio Rodríguez, en esta versión de León Gieco con la Catalina, por supuesto. Atento el DJ en esto de, claro, lo que venía contando, lo que nos venía conversando Ale. Y bueno, seguro que nos quedamos con algunas frases, ¿no? Esto de procesos internos, esto de cómo se visualiza en el cambio de piel. Muy bueno, muy, muy bueno. ¿Cómo pesa tanto abrir con la Carlos Vidal y la fragua a veces? ¿Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras? Aprovechamos para saludar a Jeremías de acá del centro, a Susana de la COVID 2 que están de festejos, a Roberto del barrio Unión. Y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Que las canciones nos llenan de vida, eso en la balsa es así. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Dejar que maduren sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Es buena esta idea que comparte Mariana de hacer un día una balsa solamente con canciones. Ella propone saludar, canciones, despedirse. Excelente. Al final del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una. A veces. Pero antes que eso pase, vamos a exprimir esta naranja. Y en esto de que en la balsa, con este océano de fondo, cada palabra es bien importante, nos vamos a un espacio en construcción, unas palabras que de a poco van siendo muy esperadas con un punto de vista súper especial. A veces, Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Muy buenos días, oyentes. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, como había anunciado, me iba a tomar el mes de marzo para hablar algunas cuestiones que hacen al ser mujer en estos tiempos, y que me parece importante saber, que tengamos en cuenta o que conozcamos para analizar este escenario en el que estamos viviendo hoy. En realidad estuve buscando datos de Flores. No me fue sencillo acceder al censo, así que no, en realidad quería caracterizarnos a las mujeres de Flores por el censo, pero no logré llegar a esa información. Si en algún momento llego, obviamente me gustaría compartirla para saber quiénes somos y qué hacemos las mujeres de Flores. Pero mientras, me pareció muy interesante acceder a un material que en realidad no es demasiado reciente, pero sí fue recientemente lanzado. Es un estudio de ONU Mujeres que se llama Escenarios para el Empoderamiento Económico de las Mujeres en Uruguay. Este es un estudio presentado en el 2024, tampoco es muy, muy viejo. Lo hizo Soledad Salvador, que es la consultora para la oficina de ONU Mujeres en Uruguay. Y bueno, es un documento que está abierto, que está publicado, entonces me parecía importante. Y me parecía bueno empezar con tres conceptos o tres elementos que influyen en el análisis, en el empoderamiento económico de las mujeres en el Uruguay. O sea, hay tres escenarios que hacen que las mujeres tengamos dificultades hoy por hoy en empoderarnos económicamente y con todo lo que eso significa, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con lo económico, con el dinero, sino en todo lo que significa el empoderamiento económico de una persona. Es verdad que estamos asistiendo a cambios de políticos ahora, ¿no? Un nuevo gobierno con una vicepresidenta mujer, varios ministerios también representados por mujeres, varias senadoras, varias diputadas y mismo en Flores. Están surgiendo, ¿no? Las direcciones de los diferentes entes o ministerios, y hay muchos están van a ser llevados adelante por mujeres, pero todavía se plantea por los organismos internacionales que Uruguay no está haciendo acciones que empoderen a las mujeres, no estamos a la altura de lo que debería ser. Entonces me parece que está bueno empezar como a abrir esta mirada y abrir la cabeza y los ojos. Y me pareció importante estos tres elementos, estos tres escenarios que ellas plantean que obturan, digamos, el empoderamiento de las mujeres. Son tres conceptos. Uno se llama pisos pegajosos. Los pisos pegajosos es una dimensión, un escenario en el que están mujeres. Que son las mujeres que enfrentan mayores obstáculos. Son mujeres con educación media, en el mejor de los casos, los primeros años de liceo terminados, con ingresos familiares bajos, cuya participación laboral es baja, sobre todo en el interior. Cuando están insertas laboralmente, son inserciones precarias, subempleo y sin seguridad social, y la tasa de desempleo es elevada. Sabemos que se dedican a tareas de limpieza, cuidados, ventas, Y muchas de estas mujeres se dedican a hacer tareas, o sea, son amas de casa, ¿no? Tareas domésticas no remuneradas. Las que trabajan además suman tareas domésticas, ¿no? Las tareas domésticas por no tener capacidad o redes familiares, en fin, para los cuidados de los hijos. Son madres jóvenes, solas, muchas veces sin apoyo familiar. Todo esto obviamente dificulta el empoderamiento económico de estas mujeres que, bueno, es muy difícil que accedan a empleos con, bueno, con características que les permitan empoderarse. Luego, en el otro extremo tenemos el escenario del techo de cristal, que son mujeres con educación terciaria, con ingresos altos, que también tienen limitado su empoderamiento económico. Tienen una alta tasa de participación en el mercado laboral, son empleadas públicas o privadas, no presentan problemas de empleo en calidad y cantidad, sin embargo, la brecha con los hombres sigue siendo alta. Entonces, la sugerencia es implementar medidas a nivel empresarial que permita el crecimiento de estas mujeres. En realidad es bien diferente el escenario de las mujeres que están en un escenario de piso pegajoso a las de techo de cristal, pero en las dos hay dificultades en el empoderamiento. Y luego en el medio están las mujeres que están en el escenario que se le llaman escaleras rotas, que estarían, como dijimos, en el medio, ¿verdad? Son mujeres con nivel educativo medio, con ingresos medios, quizás docentes sin terminar, bueno, técnicos de UTU, técnicas de UTU, que están insertas en el mercado laboral, pero carecen de protección que las proteja de caer en pisos pegajosos. Tienen dificultades con el cuidado de los niños, también tienen que hacer tareas domésticas no remuneradas, que eso les quita como esa posibilidad de crecer profesionalmente, y no pueden dar saltos de empoderamiento por todo lo antedicho. Este es un grupo vulnerable y depende mucho del mercado laboral. Cuando el mercado laboral es beneficioso, estas mujeres logran dar subir estas escaleras. Pero cuando el mercado laboral no es beneficioso, las mujeres son rápidamente relegadas, afectando el empoderamiento económico. Así que bueno, esto es un poco, me extendí un poquito en el audio de hoy, pero me parecía importante conocer estos conceptos para poder después, en la próxima intervención, seguir avanzando con el empoderamiento de las mujeres, con estos conceptos. Y el por qué es tan importante las medidas políticas que se toman para la inclusión de las mujeres. Bueno, dejo por acá, les mando un saludo y espero el retorno de la información si les es interesante y bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias Eduardo y muchas gracias para todos. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando al Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las porras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sorón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir de la. Buenos días. Bueno, considerando que mañana es 8 de marzo, Día de las Mujeres, les invito a escuchar este cuento de nuestra escritora uruguaya, Cristina Peri Rossi, que se llama La lengua excluyente. Yo tenía 5 años. La maestra escribió en la pizarra: todos los hombres son mortales. Sentí un enorme alivio, un gran regocijo. Esa tarde, cuando salí del colegio, corrí a mi casa y abracé muy estrechamente a mi madre. «¡Qué suerte, mamita! Tú no te vas a morir nunca», le dije arrebatadamente. «¿Qué?», preguntó mi madre, sorprendida. Me separé apenas de ella y le expliqué. «La maestra escribió en la pizarra que los hombres son mortales. Y tú eres mujer. Por suerte eres mujer», dije yo, y volví a abrazarla. Mi madre me separó tiernamente de sus brazos. Esa frase, querida mía, incluye a hombres y mujeres. Todos y todas moriremos algún día. Me sentí completamente consternada y desilusionada. Entonces, ¿por qué no escribió esto? ¿Todos los hombres y mujeres son mortales?, pregunté. Bueno, dijo mi madre, en realidad, para simplificar, las mujeres estamos encerradas en la palabra hombres. ¿Encerradas?, pregunté. ¿Por qué? Porque somos mujeres, me contestó mi madre. La respuesta me desconcertó. ¿Y por qué nos encierran?, le pregunté. Es muy largo de explicar, respondió mi madre. Pero acéptalo así. Hay cosas que no son fáciles de cambiar. Pero si digo, todas las mujeres son mortales, ¿también encierra a los hombres? No, en ese caso, si todas las mujeres son mortales, es solo para las mujeres, me contestó mi madre. Me entró una crisis de llanto. Comprendí súbitamente muchas cosas, y algunas muy desagradables, como que el lenguaje no era la realidad, sino una manera de encerrar a las cosas y a las personas según su género, aunque apenas sabía qué era género. Además de servir para hacer faldas, el género era una forma de prisión. Cristina Peri Rossi. A nuestro corazón. Qué invitado el de ahora, ¿no? Y hablando a mi corazón, hablando. Ahí está él. Venga para acá. Sí, señoras y señores, es el señor Charly García en esta movida 99. Gracias. Señora, señor, hablando tu corazón. sola, sola en la calle. Que te hablando, hablando a tu alrededor. Necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando a buenas para todas y todos. Primero que nada, agradecer este espacio como parte de la Intersocial, este espacio brindado, y trasladarles la invitación para este nuevo próximo 8 de marzo a poder concentrarnos todas en las letras del parque a las 7, a las 19 horas. Vamos a aprovechar ese rato para poder hacer algunos carteles previo a la marcha. La Intersocial Feminista va a proporcionar todo lo que es materiales para que eso se pueda llevar a cabo. Posterior a eso, a las 8, está planificado que comience la marcha a Plaza Constitución. Así que bueno, las esperamos ese día para reivindicar una vez más este 8 de marzo y que nos vuelva a encontrar a todas juntas luchando por nuestros derechos. Un saludo y muchas gracias. Feliz 8M a todas. A todas. Feliz 8M a todas. Feliz 8M a todas las que no tienen problemas de conciliación. A todas las que nunca han sufrido desigualdad salarial o un techo de cristal. A todas las que nunca han sido acosadas en las redes sociales. A todas las que no han sufrido acoso callejero. A todas las que nunca son juzgadas por cómo van vestidas. Feliz 8M a todas las que no tienen que trabajar el doble para ganar lo mismo. Feliz 8M a todas las mujeres que nunca han sido víctimas de violencia machista. Feliz 8M a nadie, porque mientras el 8M sea tan necesario como hasta ahora, no hay motivos para que sea feliz. Hay motivos para seguir luchando. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir de la. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Fenomenal. Le agradecemos mucho a Fernanda, le agradecemos mucho a Elena por esas palabras, por esa reflexión, por ese análisis, por ese cuento. Esta balsa también navega con el compromiso, ¿verdad? Con el compromiso social, por la reivindicación, porque todos y todas nos necesitamos y todos y todas tenemos que estar en la misma balsa. Mercedes Sosa y Charly García traían en esa versión en vivo, en un programa de televisión de hace mucho tiempo, Badía y Compañía, Hablando a tu Corazón. Y también estas dos personas tan queridas y tan representativas de todos nosotros, de alguna manera también marcaban el rumbo, ¿no? No importaba si se acordaban bien de la letra o no, si Charly se perdía, si no se... No importa. Realmente le estaban hablando a nuestros corazones. Llevo valor, llevo juventud, llevo mi fe. Compartíamos también la canción de Vivir Quintana con la con la participación protagónica de Mon Laferte. Y realmente cuando se ponen a nombrar por Claudia, por Esther, por Teresa, por Ingrid, por Fabiana, por Valeria, ¡wow! Fotos, fotos y tu gorro gris, llevo un blues dentro de este rol, llevo a Luis cantándole a sol, llevo el reloj que me dio papá, sí, y tu razón de querer volar. Genial, compartíamos Green Lover de Lisandro Aristimuño con también. Gracias. Con Gabo Ferro, en una interpretación magistral. Avanzamos, avanzamos en la balsa. Nos quedaríamos en el formato que decía Mariana, música, pero no, las palabras son muy importantes. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, audiencia de La Balsa. Bueno, hoy en nuestra segunda intervención en este espacio, primero que nada, un saludo a todas las mujeres, donde cualquier cosa que diga probablemente me quede corto, así que bueno, el reconocimiento a su lucha, a su entereza, la defensa de sus derechos. Bueno, quiero hacer este saludo a todas las mujeres. Bueno, hoy el tema, dos temitas que quiero tocar están relacionados con cuestiones que hacen a la identidad nuestra, a los uruguayos. También son cosas que se dan año a año. Y bueno, y hoy la idea es poder cruzar estas dos cosas y ver qué puntos en común puede haber entre ellas. Así que bueno, lo primero que quiero decir es que terminó el carnaval. Esa fiesta popular que tenemos año a año, que sinceramente, dentro de lo que es el carnaval, mi género favorito es la murga. Y siempre que puedo me largo hasta la capital y bueno, veo algunos conjuntos de los que yo sigo. algunos directores de murga que conozco y algunos jueces que también he ido conociendo a lo largo del tiempo y de estar allegado a este género. Vi Asaltantes con Patente, vi La Gran Muñeca, vi La Trasnochada, Cayó la Cabra, y bueno, cada año no deja de sorprenderme cómo aparecen figuras, cómo aparecen jóvenes, las cuerdas de voces en esos coros, primos, sobreprimos, bajos, es impresionante. Siempre aparece alguna figura nueva que la rompe. Y bueno, ese espectáculo, como dice el letrista, ¿no? El murguista, que es el vocero de la inquietud popular. Para mí, sinceramente, es algo muy, muy emotivo y muy, ¿cómo decirlo?, paralelo. Lo siento como un espectáculo, como un artista a la altura del pueblo, ¿sí? Cuando se baja de las tablas, recorre la platea, recorre la tribuna y la gente se mezcla con ellos en ese desfile. Abrazos, fotos, saludos. La verdad, increíble. Una sencillez, una humildad y, bueno, una chispa. Esos cuplés, esos popurrí, esos salpicones, un coro, una retirada, no tienen desperdicio. Bueno, eso por un lado. El otro temita que quería tocar es, empezaron las clases, es la educación, ¿sí? Siempre con algún inconveniente. Autoridades salientes, con el cambio de gobierno, dejan un discurso en el que dicen que está todo bien, que está todo organizado para comenzar, pero resulta que no es tan así. Las nuevas autoridades, cuando empiezan a interiorizarse en la situación, bueno, surgen problemas. Un Robert Silva que pisó el trampolín y se lanzó a la campaña política propia, utilizando como medio al sistema educativo. La verdad que no está bien, deja mucho que desear. Después tenemos a Virginia Cáceres, que prácticamente hace lo mismo. Lanza su nombre a la candidatura de la intendencia. También, después que fuimos testigos de cómo se trató a los docentes de San José por el hecho de haberse sacado una foto en la puerta de la institución, cuando sabemos bien que esta administración que pasó hizo lanzamientos desde dentro de instituciones educativas. Bueno, eso por un lado. Y lo que venía, o lo que les quería contar con respecto a la educación, que es mi ámbito de trabajo, que es donde, bueno, ya hace más de 30 años que estoy, un área que es en la cual me desenvuelvo, que es la educación física. Como todos los años, conversamos con colegas del área, con algunos con los que comparto ciertas ideas, que coincidimos, y bueno, siempre la inquietud de poder aportar a mejorar esto que nos está sucediendo hoy con la educación, gurises que faltan, gurises que abandonan, gurises que no culminan el bachillerato. Y bueno, esto es una cuestión que a la larga nos va a pasar factura como sociedad. Hoy, ¿cómo viene la cuestión? Esto que he hablado con algunos colegas, y es intentar abrir un poco el espectro. Dejar un poco lo tradicional de los deportes, no quedarnos solo en una rutina de fútbol, básquetbol, voleibol, y bueno, sabemos bien que hay chiquilines que no les interesa algún deporte, que van por otro lado sus inquietudes, y bueno, vamos a intentar dar respuesta y abrir el espectro. Que no solamente sea educación física, la asignatura, la currícula, sino que sea, que abarque algo más, que sea expresión corporal, donde le podamos agregar el canto, el baile, el teatro, una coreografía, y ir por otros lados y bueno, tratar de poder incluir a la mayor cantidad de gurises posible y humildemente de nuestro lugar aportar ese granito de arena, a ver si podemos empezar a mejorar esto que la verdad que nos preocupa mucho. Bueno, buscar acuerdos con colegas, con profes de otras asignaturas, de teatro, de música, de dibujo, bueno, todas aquellas asignaturas con las que podamos interrelacionarnos y bueno, y tener alguna actividad en común. Así que bueno, hoy lo que les quería decir era eso, comentar y poder cruzar un poquito lo que es el carnaval, la cultura popular, la educación formal y bueno, y buscar la forma de incluir cómo esa expresión mucho más amplia, no solamente el deporte y la actividad física, nos puede llevar por buen camino. Así que despedirme, un abrazo grande, cuídense del sol que está muy fuerte y es malo, y nos vemos en la próxima. E o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho. E frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Ney Mato Grosso nos trae este poema, poema hecho canción, que se llama dos puntos poema. Notable Leandro, y ya les conté, ¿verdad? A mí me encanta escuchar a la tripulación de la balsa con una hoja, con una lapicera en mano, y voy tomando apuntes porque de alguna manera lo escucho, lo escribo, me lo quedo y después intento también compartirlo. Y esto que traía Leandro de integrar, de buscar acuerdos, de buscar los lugares donde nos podamos encontrar, de cruzarse, de poner una expresión popular obviamente, de acompañar a las mujeres en su reivindicación, que son nuestras reivindicaciones, las de los hombres también. Entonces, bueno, buenísimo. Un saludo a Marcelo, a Jimena, que nos saludan del barrio Primavera. Qué bueno, hablan de lo potente que está la tripulación hoy. Yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Calaveras y diablitos también nos acompaña habitualmente. Esta versión tan con tanto swing. La vida es para vivirla mejor. Y como la vida es para vivirla mejor, también es muy importante esto de tener las anclas con el día a día. Esto que cada tripulante de la balsa tiene claro, de estar al tanto, estar informado, saber qué pasa, saber e irnos apropiando de la palabra. Por ejemplo, escuchando a Tania Tavares. Calaveras y diablitos invaden mi corazón. Carga. La tengo desde el viernes, pero bueno, viene atomizada también de todo lo que ha pasado durante esta semana. Proyecto de ley de violencia de género. Uh-huh. Parece que los legisladores no están preocupados en cómo defender a las mujeres, porque seguimos teniendo una tasa de femicidios escalofriante. No sé si es la preocupación del Senado, y sí es de reformular parte de este proyecto de ley que no ha podido hacer demasiado, entre otras cosas porque le ha faltado presupuesto para su desarrollo. Y hay nombres que vuelven a aparecer, ¿no? Gustavo Zuía, que fue el generador de este proyecto, que se había archivado en el año 2022, y que viene con nueva fuerza a introducir la historia sexual de la denunciante. Como ustedes saben, una de las medidas que él pretende que se incluyan en la nueva ley, es esto de la historia, que en un momento pusieron sexual, según ellos, para acotar el tema, pero que ahora les pareció que quedaba mejor decir historia a secas, y estamos metiendo entonces la historia de la denunciante para analizar la veracidad o no de una denuncia. Nosotros estamos acostumbrados a los desplantes de Gustavo Zuía, hoy senador de la República. Y hasta a veces nos reímos de alguna de las salidas de tono de él y de otros que ya tenemos instalados en un lugar del desorden, del desacomodo. A mí me llama la atención que este proyecto en particular ahora venga con la firma de Andrés Ojeda y de Robert Silva. Robert Silva, nada más y nada menos, quien estuvo a cargo de la educación de nuestro país en el último periodo, una persona que se fue con todo el prestigio de una reforma de la que se hizo cargo, que la llevó como su bandera y que en base a ella también potenció su figura. Justamente estamos hablando de educación, justamente estamos en contacto con niños, con jóvenes, con adolescentes, porque la ANEP implica todas esas edades, ¿no? Me llama mucho la atención, sobre todo por los casos que hemos tenido hace muy poco, de gente que demoró muchos años en poder decir una verdad. ¿Hasta cuándo es la historia de una persona para desentrañar si hay veracidad o no en su relato? Sí, a veces sucede que hay niños que se dan cuenta de que el abuso que han sufrido es abuso después de muchos años. ¿Qué se supone que le quita veracidad a la historia de un niño o un adolescente que ha padecido cualquier tipo de abuso? ¿Que siga con su vida? ¿Que vaya a un baile? ¿Que se vaya de vacaciones? ¿Que consiga un trabajo? ¿Que encuentre una pareja? ¿Qué parte de esa historia, que ya nos sacaron historia sexual para poner historia, qué parte de esa historia es la que desvirtúa una denuncia de abuso? Que todos sabemos lo que implica una denuncia. No es fácil para ningún denunciante ir a decir algo que pasó. Generalmente pasa a puertas cerradas y que por eso el testimonio es prueba. Siempre es prueba. Digo una vez más, no me llama la atención algunos nombres, sí la suma de otros, y también este modus operandi, ¿no? De tiro algo y doy un pasito atrás. Veo cómo repercutió una palabra, salieron entre ellas todas las feministas a decir, no, ¿cómo historia sexual? Karina Núñez, por ejemplo, dijo, bueno, entonces las prostitutas nunca podemos hacer una denuncia, nunca vamos a poder hacer una denuncia, nunca nos van a creer. Entonces sacaron la palabra sexual. Creo que hasta empeora las cosas. Pero ese modus operandi de tiro algo, veo cómo explota y luego traigo algo que también es espantoso, ha sido un modus operandi de los últimos años en un montón de temas. Y creo que tenemos que estar alertas a esto que está sucediendo y que nos puede implicar realmente un retroceso en nuestra agenda de derechos. Recién estuvo, no la pude escuchar la entrevista, pero recién estuvo Mónica Xavier, entrevistada por Pilar Teixeira en MBD Noticias, y les recomiendo una preciosa entrevista que le hicieron, junto a esa, que seguramente estuvo buenísima, pero preciosa entrevista que le hicieron en La Diaria hace unos días, Stephanie Demijan le hizo una entrevista hermosa, y ella habla de la pedagogía. Esto que está pasando en Uruguay forma parte de una gran campaña mundial, no organizada, esto está bajo nosotros, de negacionistas de la violencia hacia las mujeres. Eso existe en todo el mundo. Y Mónica Xavier, nuestra nueva directora de InMujeres, asume hoy mismo, nos planteaba pedagogía, gente, enseñen. Me quedo con ese acto de amor, porque la pedagogía es un acto de amor, y comencemos a instalar estos temas todos los días en nuestras casas, en nuestras pantallas, en nuestras mesas de desayuno, para hablar, para enseñar. Porque el tema está arduo y es mundial. Gracias, señora Tabar. Fundación A Ganar. Mides estudia contrato millonario firmado por la calle Pou y diputados de Frente Amplio denuncian su rol clientelar en intendencias. El representante fernandino Joaquín Garlo subraya que su contratación por parte de las comunas deja un bache para establecer controles. La transición entre el gobierno que lideraba Luis Lacalle Pou y el ya en funciones encabezado por Yamandú Orsi dio lugar a varios encontronazos por decisiones que se tomaron a último momento. El ejemplo paradigmático fue la firma del contrato para la construcción del proyecto Neptuno, pero esto también pasó, en menor medida, con otros asuntos. Un ejemplo fue la contratación directa de servicios realizada por el Ministerio de Desarrollo Social a la Fundación A Ganar por alrededor de 3,6 millones de dólares. Según consta en la resolución firmada por el entonces presidente de la República el 25 de febrero, ese direccionamiento de recursos tiene como objetivo que se gestione y se realice el seguimiento de 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía habilitados por la cartera. Se agregó además que el plazo de vigencia de la contratación se establecería entre diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025. La información difundida en primera instancia por el periodista Eduardo Preve aún no ha generado reacciones públicas del actual gobierno. Sin embargo, La Diaria supo con base en fuentes del Mides que las nuevas autoridades están estudiando lo sucedido con esta contratación y no se tienen las herramientas para valorar ni positiva ni negativamente el proceder de sus antecesores. Más allá del posicionamiento neutral que mantienen los nuevos jerarcas, hay antecedentes de fuertes críticas del actual oficialismo a la relación que mantuvo la administración de la calle Pou y algunas intendencias blancas con la Fundación A Ganar. Según reconstruyó La Diaria en septiembre de 2022, la fundación había recibido hasta ese momento 426,5 millones de pesos por estos convenios, lo que equivalía en ese entonces a 10,5 millones de dólares. Más de la mitad del total correspondía a los acuerdos con la Intendencia de Maldonado. Maldonado y el inicio de la relación. La importante presencia de la Intendencia de Maldonado en aquel relevamiento realizado en 2022 no era una casualidad, sino una consecuencia de que la comuna fernandina mantiene una relación estrecha con la Fundación desde 2015. Según explicó a La Diaria el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, al principio de la primera gestión del nacionalista Enrique Antía, se utilizó la organización para cubrir funciones docentes en centros CAIF para la atención en verano, así como también para cursos creados por iniciativa de la comuna. Más allá de esta primera experiencia, Garlo cuestionó que luego este tipo de contrataciones a través de la fundación se extendieron para las funciones más diversas dentro de la administración. En este sentido, el diputado entiende que detrás de este sistema se esconden contrataciones directas que no pueden ser constatadas, dado que los contratos entre las personas y la fundación son privados. Hay un bache bastante importante de controles, indicó. Desde su punto de vista, con ese proceder, la fundación se ha transformado en una agencia de colocación de militantes del Partido Nacional. Garlo reconoció que los últimos datos que tiene sobre el movimiento de fondos de la Intendencia hacia la organización son del año 2021. Hasta ese año, según el relevamiento de La Diaria, la comuna había pagado a la fundación 270 millones de pesos. Como ejemplo de lo que sigue sucediendo en Maldonado, Garlo detalló que en el municipio de Garzón, la mayoría de las personas que prestan funciones son contratos de la Fundación Aganar. Indicó que, concretamente, los únicos funcionarios públicos allí son los choferes y maquinistas. Rocha y los movimientos recientes. Desde el Frente Amplio también hubo una postura muy crítica en lo que se refiere al relacionamiento de Aganar con la Intendencia de Rocha. El seguimiento del tema lo hizo el diputado reelecto por el departamento, Gabriel Tinaglini. Consultado por La Diaria, el representante dijo que ese vínculo fue y sigue siendo mortal. Lo que hace esta fundación es la intermediación laboral pura y cruda, apuntó el representante, y agregó que a través de la misión establecida a la hora de su constitución como fundación, se abre la posibilidad a que la comuna pueda evadir los aportes patronales. La Diaria accedió a un pedido de informes que Tinaglini realizó en junio de 2023 al Tribunal de Cuentas, donde se detalla que hasta ese momento la Intendencia de Rocha había realizado dos licitaciones en las que luego se había llegado a la concreción de un contrato con la mencionada fundación. Una de ellas, abreviada, fue en diciembre de 2020, la otra, pública, en noviembre de 2021. En relación con esta última, el tribunal observó el gasto por violar tres artículos del TOCAF, pero el intendente Alejo Umpierres lo reiteró. El gasto total en el que incurrió la intendencia en ambas licitaciones, calculado en cotizaciones de marzo de 2023 cuando se realizó el pedido de informes, fue de 3,6 millones de dólares. De ese total, 5% le quedó de ganancia a la fundación, alrededor de 181.500 dólares. El resto, algo más de 3,4 millones de dólares, fue derivado a salarios. Dado que los aportes patronales jubilatorios en los gobiernos departamentales es de 16,5%, Tinaglini calculó que en las contrataciones a la fundación, la intendencia evadió alrededor de 569 mil dólares. El diputado apuntó que eso se siguió incrementando dado que se siguieron aumentando la cantidad de funcionarios contratados a través de la fundación. Esto queda en evidencia, por ejemplo, en el llamado Rocha Trabaja, lanzado el pasado 18 de febrero y que cerró a fines de mes. La Intendencia de Rocha sorteó 300 cupos para brindar trabajo hasta junio y anunció que la contratación de los beneficiarios sería a través de la Fundación Aganar. En este escenario, Tinaglini subrayó que va a reiterar un pedido de informe que ya realizó sin éxito al Ministerio de Educación y Cultura sobre la Fundación Aganar, dado que entiende que es la cartera la que se debería encargar de analizar si cumple con los fines que la definen como fundación. Situaciones similares a la de Rocha, vinculadas a esta organización, fueron denunciadas también por la oposición de Durazno y Paysandú en el último periodo. La exdiputada sanducera Cecilia Botino indicó a La Diaria, en línea con Tinaglini y Garlo, que en su departamento se la utiliza como una herramienta totalmente clientelar, que además, a su entender, lleva a la precarización de las condiciones laborales. León Gieco y Hoy Bailaré, que viene a rescatarnos de tanta miseria. Algún camino señalado. De tanta miseria, de tanta política berreta, con contratos tercerizados para no aportar al Estado, hecho por organismos del Estado, y encima con contratos hasta junio, no vaya a ser cosa que se les escape la elección departamental. ¿Por qué atrapo sueños solitarios? Bueno, desde la balsa haremos este seguimiento de las novedades, porque obviamente Flores no es ajeno a esta práctica donde un voto, ¿verdad?, vale. Aunque se cuelgue con sus garras de mi piel. Un favor de los que mandan. Les recuerdo, ¿se acuerdan? Digo, escucho estas novedades y no puedo evitar llevarlo para acá, para Flores, donde históricamente tenemos un promedio de horas extras en la intendencia de... ¿cuántas? Exacto, 15.000. Que seguramente tiene que ver con el pago de... no son derechos, son privilegios. Y acá hay que tener claro, en la balsa no estamos pensando en el trabajador que recibe su hora extra, sino el cacique político que las asigna con discrecionalidad. Una cosa es un derecho, obvio, a trabajar, imagínense. Y otra es privilegiar a quienes al jerarca de turno se le ocurre. No tiene que ser así. Un pacto para vivir. Y de León Gieco, Hoy Bailaré, a León Gieco, Un Pacto. Pero aquí vamos a compartir algo en la balsa que nos quedó del otro día, que tiene que ver con la situación mundial. Y nos parece, y acá en la balsa nos gusta estar al tanto de lo que pasa en la esquina de mi casa, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, en mi región, en mi planeta. En un cuento de terror. Los mecanismos de dominación son muy parecidos. Y vale la pena estar atentos a lo que pasa alrededor nuestro. Aquí también nuestra fuente es La Base, este colectivo de periodistas independientes, que de alguna manera nos ayudan a mirar lo que pasa y no quedarnos con que el escándalo en el Salón Oval fue un abuso y no sé cuánto. Y por eso lo vamos a compartir. Y sin humor. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. La bronca televisada de Trump y su vicepresidente a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval fue un espectáculo, pero también fue una clase sobre el funcionamiento de las relaciones internacionales y básicamente también una lección de quién manda y quién obedece en las relaciones internacionales. escribía Avifo hace días en Diario Red, la guerra de Ucrania fue desde el principio una guerra de Estados Unidos contra la Unión Europea. Una guerra destinada a destruir al pueblo ucraniano y robarle sus recursos. Estados Unidos y Rusia están estratégicamente aliados en este proyecto, a pesar de que tácticamente eran enemigos desde el 22 de febrero de 2022. Biden ha preparado el terreno provocando a Rusia para que optase por la invasión de Ucrania. Ahora, después de cientos de miles de muertos, Trump se reúne con Putin y se reparte en el botín de este país, víctima sacrificial del salvajismo occidental, así como de la ferocidad rusa. Tras empujar a Ucrania a una guerra suicida, los estadounidenses la entregan a los invasores y a cambio de esta traición quieren apoderarse de sus recursos minerales con la ayuda rusa. Lo que vimos en el despacho Oval con Trump diciéndole a Zelensky «No tienes cartas que jugar, chaval», fue básicamente eso. ¿Y Europa? Se pregunta Bifo. Europa debe asumir su derrota. Derrota militar, derrota política, pero sobre todo derrota moral. La tarea de la Unión Europea, si alguna vez existió, habría sido imponer una mediación pacífica rechazando el chantaje de Biden. Pero en lugar de ello, está de rodillas frente a Putin y también frente a Trump. Estamos de nuevo en un episodio de la tragedia europea. La Unión Europea se pregunta cómo salvar su honor y su democracia liberal. Pero amigos, amigas y amigues, la democracia liberal está acabada. Una tras otra, las capitales europeas se están convirtiendo al nacionalliberalismo de Musk y de Bannon. En cuanto al honor, pues bueno, hay que reírse. En lugar de salvar el honor de Europa, los líderes franceses, británicos y alemanes tienen que salvar su propio pellejo y la Unión Europea es un hombre muerto que camina. ¿Recuerdan el 1 de marzo de 2022 cuando el ingenuo de Zelensky dijo en el Parlamento Europeo: «Ucrania está dispuesta a morir por Europa, ahora veremos si Europa está dispuesta a morir por Ucrania»? Bueno, pues ahora veremos si moriremos todos por Zelensky, pero esta vez no se trata de una metáfora poética. Esta vez moriríamos de verdad. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Presidente del mundo no le han cantado una vez en su vida las 40 en el despacho Oval, seguramente a muchos, pero nunca lo habíamos visto con tanta crudeza como hace unos días. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a recapitular estas 72 horas de infarto desde el viernes hasta hoy, en la que vimos a Zelensky en la Casa Blanca, después el domingo esa reunión en Londres y todas las reacciones que han ocurrido en torno a este era de la fuerza bruta cada vez más acelerada. Manu Levin, supongo que te habrás puesto la escafandra para bucear en la mierda y el fango mediático de estos días, ¿no? No queda otra. Vamos a, bueno, comprobar qué es lo que están diciendo los medios del escarnio el que Donald Trump y J.D. Vance sometieron a Zelensky en la Casa Blanca y cuál es el esquema en el que siguen tratando de encajar una realidad que ya no entra en eso, pero ni con calzador. ¿Para qué me invitan? Se llama la sección de Inafino Génova, pero bien podría llamarse... ¿Para qué lo invitaron a Zelensky? Ya, ¿no? Lo dije, claro. Ya lo dije. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ese acuerdo de minerales, el famoso acuerdo que estaba sobre la mesa y no se firmó en el último momento, a saber por qué, ¿no? Hemos visto todo eso. Hablaremos también de algunos momentos de esa conversación que creo que fueron una suerte de trigger para Trump y veremos que este modus operandi de Zelensky no es nuevo. Yeah. Humillación, esa es la palabra que más ha sonado para explicar lo ocurrido el pasado viernes en la Casa Blanca, cuando Volodymyr Zelensky acudió en visita diplomática a reunirse con Donald Trump y con su equipo. Recuerden que, excluidas tanto Ucrania como la Unión Europea de las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos, que inició Donald Trump, Kiev y Bruselas están buscando, desde el anuncio de estas conversaciones, volver a posicionarse dentro del tablero. Recordemos que pocos días antes, tanto Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, como Emmanuel Macron ya habían pasado por el despacho Oval para intentar negociar con Trump las condiciones de paz en Ucrania. Sus visitas, las de Starmer y Macron la semana pasada, habían logrado poner sobre la mesa la idea de una misión de paz de países europeos miembros de la OTAN como garantías para Kiev una vez logrado el acuerdo, negociando siempre, eso sí, con mucho tiento a la hora de interlocutar con Trump, como bien se escenificó con los apretones de manos y las sonrisas forzadas del primer ministro francés. Si hubo tensión en esas reuniones, fue a puerta cerrada. De cara a la galería, los líderes europeos intentaron escenificar, digamos, cierta normalidad mientras intentan atraer a Trump a su postura, ¿verdad? Aunque más que de líderes europeos, deberíamos quizá hablar del líder francés y del líder británico, porque a Kaya Kallas, la semana pasada, le dieron un buen portazo en Washington cuando fue a reunirse con Marco Rubio. Humillación, también, otra palabra que resuena. Sea como fuera, parecía que la Unión Europea estaba volcando sus esfuerzos diplomáticos en intentar convencer a Trump. No así tanto, por supuesto, en negociar con su vecina Rusia, con quien no han abierto ningún diálogo. Pero el hecho es que el viernes Zelensky acudía a Washington para continuar teóricamente esa senda, y en esos 40 minutos de reunión, delante de todas las cámaras, con periodistas y con un montón de personas presentes en esa sala, ocurría esto. Vean. Your country is in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks in this cabinet, and not only in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted for your president. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Tras esto, se canceló la rueda de prensa y el almuerzo, y por supuesto, pues no se firmó ese famoso acuerdo de extracción de minerales. Es más, el equipo de Trump básicamente le enseñó la puerta del despacho Oval al equipo de Zelensky. Parece que el todavía presidente ucraniano aún no ha comprendido el papel que se le ha reservado en este nuevo escenario. De hecho, si se visiona la reunión entera, los 40 y tantos minutos, pues parece que empieza, que arrancó con un tono más o menos amistoso, hasta que termina derivando en ese desastre diplomático a tres bandas, entre Trump, J.D. Vance y Zelensky. El matonismo, la agresividad y sobre todo el hecho de hacerlo frente a todo el mundo con los medios grabando sientan un peligrosísimo precedente en la forma en que las relaciones internacionales van a escenificarse de aquí hacia el futuro. De ahí la idea de que la humillación haya sido la palabra más repetida en los últimos días. Ello no obsta para reconocer que Zelensky tenía una misión, negociar la paz, y fracasó con su actitud y con sus demandas. Acostumbrado a ser reverenciado en Europa, ya que sus peticiones y sus análisis, incluso aunque fueran absolutamente irrealistas en lo militar y en lo político, como hemos podido ver mes a mes en esta guerra, se han asumido como verdades, el viernes los argumentos de Zelensky sobre, por ejemplo, quién incumplió los acuerdos de Minsk o sobre una Europa conquistada por Rusia, no se sostuvieron ante la agresividad con la que J.D. Vance le contradecía. Incluso uno de sus apoyos incondicionales en Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham, afirmó que Zelensky debe dimitir, enviar a alguien con el que se pueda hacer negocios o cambiar. Bueno, muy bien, y fuimos hasta allá, hasta 1969, para buscar esta canción de la Ono Plastic Band. En aquel momento, Estados Unidos sufría la guerra imperialista que Estados Unidos desarrollaba en Vietnam y la sufría porque las milicias del Vietcong le estaban dando una paliza. Como la humanidad es así y también tenemos que poder admitir eso y tenemos que también buscar nuestros espacios de paz, ¿verdad? Esto que veníamos charlando, los lugares de paz, los lugares de desarrollo. También está bueno tener claro que desde el martes hasta hoy un montón de cosas pasaron, por ejemplo las que les vamos a contar ahora también con la gente de la base. Y la comparación que hace estos panelistas entre los recursos que se van a poner para esta guerra y los recursos que se pusieron para recuperar Europa de la pandemia del COVID, van a ver lo que es. Y por supuesto, dos cosas. Uno, que nadie se imagine que esta guerra nos queda muy lejos. Primero. Y segundo, que y este coro que acompaña a John Lennon tiene mucho que ver. Todavía nos queda por esperar la reacción de las comunidades, ¿no? ¿Estamos dispuestos a ir a la guerra? Mira. O a mandar a mercenarios a la guerra y financiar lo que es totalmente distinto. Adelante la base. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. ¿Y qué sabemos hasta ahora de Rearm Europe? Bueno, pues en realidad no está tan claro ni qué armas ni qué elementos van a adquirirse en concreto, ni qué tecnologías, ni con qué objetivos. No, eso no está sobre la mesa claro, pero lo que sí que tienen clarísimo en Bruselas es que necesitan dinero, liquidez, capital, y que no lo van a quitar a las europeas y a los europeos de nuestros bolsillos, de nuestra fuerza de trabajo, nuestros salarios, nuestros ahorros, nuestros servicios públicos. Por eso, lo único que verdaderamente sabemos hasta ahora, en realidad, de Rearm Europe, es que son un conjunto de propuestas para utilizar todos los instrumentos financieros a disposición de Europa para ayudar a los Estados miembros a aumentar de forma rápida y significativa los gastos en capacidades de defensa, según von der Leyen. Ahora, además, matizaba, lo haremos con urgencia, pero también a lo largo de un periodo más largo de una década. Este plan consta de 5 partes, según von der Leyen. La primera parte de este plan es dar rienda suelta, y les prometo que es la traducción de la nota de prensa literal de la presidenta de la Comisión, dar rienda suelta al uso de la financiación pública en defensa a nivel nacional. Los Estados miembros están dispuestos a invertir más en su propia seguridad si disponen del margen fiscal necesario, afirma, y debemos permitirles que lo hagan. Por eso, en breve propondremos activar la cláusula de escape nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permitirá así a los Estados miembros aumentar significativamente sus gastos de defensa sin activar el procedimiento de déficit excesivo. Traducción, en román paladino, el techo de gasto, la prohibición de endeudarse, que lleva casi 15 años vigente en Europa, te la vas a poder saltar a la torera si es para comprar bombas, uniformes, satélites, software de vigilancia. ¿Se imaginan si se pudiera saltar esta norma para fabricar hospitales, para la vivienda pública, para que los ambulatorios de su barrio tengan médicos por las tardes, para guarderías públicas, para ampliar la red de transporte público, para bajar las tasas de la universidad pública? ¿Se imaginan? Recuerden que ese techo de gasto nos hizo a todas y a todos culpables de una crisis económica y financiera que provocaron los grandes bancos y la burbuja inmobiliaria, entre otros. O sea, que la provocaron los capitalistas. Bueno, la segunda propuesta de ese plan será un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para inversiones en defensa. Por ejemplo, defensa aérea y antimisiles, sistemas de artillería, municiones, drones, pero también otras necesidades desde la cibernética hasta la movilidad militar, por ejemplo. Por supuesto, con este equipo, los Estados miembros pueden aumentar enormemente su apoyo a Ucrania, según la Comisión, garantizando equipo militar inmediato para el país. Traducción: facilidades financieras para comprar todo tipo de material bajo el paraguas de la seguridad en esta especie de estado policial global en el que nos quieren sumir algunos. ¿Y quién presta? Pues los bancos, la banca armada, como le llama el Centre de las, que son los otros grandes señores de la guerra que se benefician enormemente de estos flujos financieros. El tercer punto para financiar este Rearm Europe es el uso del presupuesto de la Unión Europea, es decir, destinar más fondos a inversiones relacionadas con la defensa, entre comillas, con incentivos adicionales para los Estados miembros que decidan si quieren utilizar los programas de la política de cohesión. Es decir, esto, todo esto según von der Leyen, es decir, que los fondos europeos pueden utilizarse para este Rearm Europe. ¿Se acuerdan cuando, para contarnos que nos convenía entrar en la Unión Europea, nos hablaban de los fondos europeos, el Fondo Social, los fondos FEDER o, más recientemente, los fondos Next Generation? Bueno, pues supone que esos fondos eran la gran ventaja de la membresía europea, que nos harían igualarnos y cohesionarnos territorial y socialmente a todas y a todos en Europa. Cierto es que sabemos que estos fondos pues no han sido gratis. Fueron el precio a pagar por desindustrializar el país, crearon enormes redes clientelares en torno a su gestión y gran parte acaban en manos de grandes contratistas españolas y no de medianas y pequeñas empresas. Pero eran fondos teóricamente para desarrollar sectores económicos, tecnologías, proyectos de infraestructura y servicios, no para financiar al sector armamentístico ni a las fuerzas armadas de ningún Estado miembro, ni mucho menos para utilizarlos en conflictos en terceros países. Los dos últimos ámbitos de acción tienen por objeto movilizar capital privado, acelerando la unión de ahorro e inversión a través del Banco Europeo de Inversiones. Conclusión: que Rearm Europe pondría a movilizar cerca de 800.000 millones de euros para lograr, según von der Leyen, una Europa segura y resiliente en estrecha colaboración con nuestros socios de la OTAN. Tengan en cuenta que von der Leyen pone 800.000 millones de euros sobre la mesa. Los fondos Next Generation de respuesta al COVID movilizaron 750.000 millones de euros a invertir entre el 21 y el 26. O sea que vamos a dedicarle más dinero al gasto militar que a recuperar a un continente entero de las consecuencias sanitarias, sociales, económicas, laborales, etcétera, producidas durante los años del COVID-19. Da bastante escalofrío pensarlo, ¿no? ¿Y cómo quieren conseguir este dinero? Bueno, pues como les hemos contado, con más capital privado, con un mandato flexible, por decirlo suavemente, para el Banco Europeo de Inversiones y para el presupuesto de la Unión Europea, e incluso con un banco de rearme, o sea, que van a poder hacer lo que quieran con el dinero público de los europeos y las europeas. Y atención, compañeros, compañeras, al último giro propagandístico para que parezca que la guerra mola mucho. Si eurobonos, excepciones fiscales y fondos públicos desviados a la guerra no fueran suficientes, siempre queda, como dice hoy Político, poner impuestos a los ricos, una propuesta que viene desde el gobierno francés. ¿Impuestos a los ricos para que los pobres vayan a la guerra? Un plan sin fisuras. Y lo peor es que habrá una izquierda que lo compre y los medios que lo hagan incluso chuli. Imagínense la propaganda. ¡Cómete a los ricos y bombardea a los rusos con el dinero de los ricos y el cuerpo de tus hijos! Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida.